Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como es habitual, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes. Se los dije, ¿no? A partir de las 4 de la tarde. Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. 107.1 Granada, Andalucía, Radio Almaina. Y fuera de Granada, con la web radioalmaina.org, Radio Almaina. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas, Radio Almaina, Granada. Y en Turelló, 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat, Radio ARC, Turelló, 103.5. Un montón de músicas, los domingos a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy martes 14 de octubre de este año 2014. Mira, 14, 10, 14. Un montón de músicas. Mail del programa en caso que quieran enviarnos alguna comunicación, alguna propuesta, un mail, consultas, preguntas, sugerencias, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y quienes tengan Gmail ya lo saben, podemos interactuar con el chat del mail a lo largo del programa. Thank you. La Alejada, un tema original de Cayetano Saluzzi y Manuel José Castilla, interpretado por el grupo Franco Luciani, grupo de folclore. El grupo lo componen Martín González a la guitarra, Facundo Peralta al bajo, Horacio Cacoliris a la percusión y Franco Luciani a la armónica y a la dirección del grupo. Franco nació en Argentina, en Rosario, concretamente, Santa Fe, Argentina. Músico, compositor. Se formó en percusión sinfónica y batería en la Escuela Municipal de Música, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela Provincial de Música, todas ellas instituciones de Rosario, su ciudad natal. Sin embargo, como músico profesional utiliza la armónica, en particular la cromática. Su estilo musical combina la música folclórica argentina con el tango. También ha incursionado en el jazz y en la música clásica. Franco Luciani, grupo Folclor. El siguiente tema que escucharemos es de Federico Bandotti, título Tus ojos. Sé que tienen tus ojos, no sé qué tiene tu cara, de la pena que tenía, no queda ya casi nada. Ya casi nada, todo ya se ha derrumbado, todo lo que yo pensaba, todo lo encuentro esta noche delante de esta noche delante de tu mirada. Cuando termine este juego y acaricie la mañana, te pediré con el día el alma, te pediré con el día que me devuelvas el alma. No sé qué tiene tu boca, sé que el aire que respiras es el mismo que me toca, sé que el aire que respiras es el mismo que me toca. ¿Quién sabe si hicimos? ¿Quién sabe lo que mirabas? Ya nadie puede decirnos. nadie puede decirnos que no es de amor esta samba. Cuando termine este juego y acaricie la mañana, te pediré con el día el alma, te pediré con el día que me devuelvas el alma. Ojos, un original de Federico Pardotti. A la voz en este tema teníamos como invitado a Franco Exertier, a la percusión. Y aquí, a ver, me dicen a la voz, Pueblero, allí no va. No, no me especifican quién es el que canta, podría ser el mismo Franco Luciani. Franco Luciani, este músico argentino originario de Rosario. En el año 2002 participó en el certamen Precosquín del Festival Nacional de Folclore y obtuvo el premio Revelación Cosquín y el primer premio en la categoría solista instrumental. También ha obtenido otros premios como el premio Clarín Espectáculos de 2005, el Trimarj del 2007 otorgado por la UNESCO, el Atahualpa 2008, ¿quién más le han dado? El premio Clarín Espectáculos del 2009 en la categoría Figura del Folclore, interpretando un tema de Mercedes Sosa. Hasta el año 2011 sigue recibiendo premios. Ha realizado numerosas giras por América, Europa y Asia y compartido escenarios con Mercedes Sosa, Fito Páez, Víctor Heredia, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Cotán Project, Raúl Carnota, Pedro Aznar, Jaime Torres, Divididos, Guillermo Fernández, León Gieco, Luis Salinas, Teresa Parodi, en fin, una serie de músicos. También con María Volonté, una excepcional cantante de tangos que vive en París. Tanto en su discografía como en sus presentaciones en vivo y giras, ha integrado diferentes formaciones musicales como a dúo. Los dúos los hace con el pianista Daniel Gottfried. El trío, que es un proyecto Sanluca que integra junto con Raúl Carnota y Rodolfo Sánchez, y el tango trío junto a Daniel Goldriff y Ariel Argañaraz. En este caso, como Franco se dedica a hacer esta mezcla entre folclore y tango, él en el año 2012 editó con su tango trío un disco que simplemente tituló Franco Luciani Tango. Y este que estamos escuchando ahora es con el grupo folclórico Franco Luciani Folclor, también del mismo año, 2012. Estos discos están editados, especialmente los últimos tres, por el sello Aqua Records, A-C-Q-U-A, Aqua Records. Entonces, es por eso que en este disco lo que escuchamos fundamentalmente de su repertorio es música folclórica. Continuamos con el Franco Luciani Grupo Folclore. El siguiente tema es una composición de Franco Luciani. Se llama Oro Americano y consta de una introducción de 1:46 y después posteriormente viene el tema. Oro Americano, Franco Luciani, Grupo Folclor, Contrabanda FM, un mon de músicas. Thank you. Eso era el grupo de Franco Luciani, grupo folclore, de músico argentino, originario de Rosario, del álbum que lleva por título simplemente su grupo de folclore, Franco Luciani. Esto es Contrabanda FM, 91.4, Barcelona. Y desde Barcelona llegamos al mundo, pues ahora gracias a Internet, a Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, y con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. La web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y también con nuestra radio hermana Radio Arc en Turelló, 103.5. La web www.arrc.cat. En Turelló, los domingos a partir de las 21 horas. Y ahora tengo el gusto de presentar, en primer lugar, un tema musical de un disco nuevo de una excelente cantante que la tenemos aquí en el estudio. No se las voy a presentar todavía. Quiero que escuchen el tema que ella misma ha elegido. Violeta Carey, del álbum Honoring My Roots. Esto significa, digamos, presentándole un saludo a lo que son sus raíces. El honoring es una palabra en inglés que honorando sería la traducción literal, pero no, Violeta nos lo va a explicar después. Honoring My Roots, primer tema, The Nearness of You, un montón de músicas. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It is in your sweet the nearness of you. When I'm in your arms and I feel you so close to me, grant me when I'm in your arms, and you feel me so close, I'm to you, all my wildest dreams do The Nearness of You. ¡Uy, si hay aplausos! Hay aplausos. Claro, como yo le acabo de quitar el precinto al disco y me encuentro que hay aplausos, es porque es en directo, ¿verdad, Violeta? Buenas sí. tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Súper bien. Cansada, bien. Me has dicho, porque vienes de... Un poquitín. De, sí. de viaje por ahí, ¿no? Sí, de la República Checa. Uh-huh. Anoche. Has llegado... Y todavía estás con un poco de... Estoy un poco groggy, un como poco decimos groggy. Bueno, aquí. Entonces, no te voy a apretar demasiado. Bien, mejor. No hace falta tampoco. Honoring My Roots. Yo lo estaba intentando buscar una traducción al honoring. ¿Y cuál es tu traducción al castellano o al catalán de esto? Del castellano, honrando mis raíces, ¿no? Honrando, claro. Y en catalán es honorant, ¿no? Honorant, claro. Els meus arrels. Sí, literalmente... Honrando mis raíces. Sí. Que tus raíces, pues, llega bastante lejos, ¿no? Sí. Bueno, soy norteamericana, afroamericana, más bien dicho. Eso, y eso me gusta. Eso es, y son eso, las raíces de mis antepasados, se podría decir. ¿Tú sabes así, remontando hacia atrás, de dónde proviene tu sí. familia? Sí, sí. Cuéntame. Porque he hecho un trabajo bastante importante para saber un poco de dónde venimos. De África no lo sé, pero de abuelos y bisabuelos tengo por parte de la madre. Uh-huh. De mi madre tengo indio norteamericano. Indio norteamericano. Sí, de la tribu Cree, los Cree. Uh-huh, los Cree, sí. Obviamente africanos. Después, por parte de mi padre, mi abuelo era irlandés. Irlandés. Irlandés, de Irlanda. Yeah. Y también africano. Tenemos también. Una mezcla. Sí, él claro. también. Sí, sí, sí, tenía, sí, sí, sí, sí. Un afroirlandés. Sí, tenemos aquí una mezcla impresionante. Sí, pero enriquecedora. Y tanto, ¿no? Ya lo creo. Esta que gente sí. que, estos homófobos estos, no se dan cuenta que las mezclas, especialmente raciales y culturales, son siempre positivas. Y tanto. ¿No? Sí, porque te aportan muchos elementos, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú has dicho, ¿no? Enriquece, ¿no? Sí, claro. Y enriquece no solamente a las personas que forman parte de digamos de ese proceso directo, sino a los que están alrededor, es decir, la sociedad en sí debería, no siempre ocurre, debería enriquecerse también. Totalmente, y celebrarlo. Eso es lo que tendría que hacer la sociedad. Porque la verdad es que yo creo que estamos mucho más conectados por nuestras similitudes que no por nuestras diferencias, ¿no? Que, o sea, que no divididos por nuestras diferencias. Claro. Yo pienso que esto tendría que ser un poco el tema con nuestra sociedad. Mm. Lo que ocurre es que siempre ponen el dedo y el énfasis en lo que nos separa, en lo que nos hace diferentes. Sí. Y no solamente, bueno, y dentro de la cultura también entra la parte religiosa. ¿Sí? Sí. Que sirven, más que para unir, sirven para dividir a la totalmente. Gente. Totalmente. Bueno, y me dijiste que eras norteamericana, de Filadelfia, si no me equivoco. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? En España ahora llevo como unos 27, 28 años. Ah, nada. Sí, como quien dice nada. Casi toda una vida. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y esas raíces aquí las sigues manteniendo? Porque claro, aquí hay mucho menos presencia. Bueno, últimamente mucho más, ¿eh? Mm. Pero menos presencia que en los Estados Unidos, ¿no? Sí, pero las raíces van con la persona, ¿no? Es decir, que da igual donde tú estés en el mundo, ¿no? Si tú sabes quién eres, sabes de dónde vienes y hacia dónde vas. Pienso que es esto. Mm. Y en este caso de tu nuevo disco, que acaba de salir hace poco, ¿no, Violeta? Este sábado ya lo presentamos. Es decir, en las tiendas, en el comercio, aún no está. El disco no ha sido presentado. ¿Hay alguna plataforma digital donde la gente, seguramente cuando vayan escuchando un par de temas más, dirán, ¿cómo lo compro? Bueno, me imagino que estará en Spotify, uh-huh. estará en CD Baby, yeah. que siempre lo ponemos allí, SoundCloud, uh-huh. y no sé dónde más. Y lo otro, lo mejor es que vengan al concierto de presentación, ¿no? Eso, ojalá, el 18 de octubre, que es este mismo sábado, a las 21 horas, en el Nau Ivanov, que es un centro cultural de aquí de Barcelona. La calle Honduras, 28. Así de fácil. Qué fácil. Honduras, 10 euros la entrada. O sea, nada. Un vale. precio muy asequible. Y además pueden tienen la oportunidad de comprar el disco. Sí, y de conocernos a nosotros. A mí, como cantante, y a los músicos que me acompañan. Jaume Vilaseca al piano, Dick Tem al contrabajo y Ramón Díaz a la batería. Que son todos unos grandes músicos. Excelentes músicos. Sí. Además, digamos, el trío es un trío que funciona por sí mismo, independientemente. Sí, independientemente. Es decir, no son músicos que tú hayas juntado para la ocasión. No. Y no, son, no. Es un trío consolidado y además con un con una categoría muy alta. Sí, muy es, alta, el, es el Jaume Vilaseca trío. Ellos llevan años tocando, por lo tanto se conocen y tienen un sonido bastante logrado. Y luego me añado yo, por decirlo de una manera, y uh-huh. estoy con ellos. Y también llevamos años trabajando juntos, funcionando como un cuarteto o como uh-huh. un trío con voz, ¿no? Con voz, ya. Y yo estoy contentísima porque, bueno, ya lo explica todo, la verdad, en mi disco. Uh-huh. He hecho una buena explicación dentro para del el disco, disco sí, en el dentro. Libreto. Ah, sí, a, explica a, todo un poco mi trayectoria. Tiempo. No tenía tiempo de sacarlo. Está en castellano y también en inglés. Ah, fantástico. Oh, claro, aquí lo dice Born in Philadelphia. Sí. Ya. Yo sí, lo sabía antes de leerlo. Sí, tú ya lo sabías. Jaume Vilaseca. Jaume Vilaseca. Yo creo que estás pero muy, muy, muy bien acompañada con esta gente. Sí. ¿Eh? Muy bien acompañada. Totalmente. Creme de la creme. Creme de la creme. ¿Qué te parece, Violeta, si antes de comenzar a hablar un poquito más sobre el repertorio del disco, escuchamos otro tema? Tú habías sugerido There'll Never Be Another You. Por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Nunca habrá otra como tú. Eso es. Ya hablaremos del tema, es un gran estándar. La mayor parte de los temas, son canciones que tienen un peso específico dentro de la historia de la música grandísimo, ¿eh? Sí, son estándares, pero muy bien escogidos, más que nada porque por la parte que me tocaba a mí, ¿no? Uh-huh. Mi padre, que era músico, pianista, uh-huh. profesional, y él había trabajado con la mayor mogollón, es que podría empezar a nombrar, pero una larga lista. Sí, la verdad es que sí. Y son canciones de cantantes, digamos, mujeres, que resulta que es esto, cantantes mujeres que yo de pequeña escuchaba por la colección de discos que tenía mi padre. Sarah Vaughan, Nancy Wilson, Ella Fitzgerald, todas amigas personales de mi padre. Barbra Streisand, que también me influyó mucho. Bueno, es una lista así. Increíble. Esto hay que escucharlo entonces este sábado, ¿eh? Bueno, una muestra, otra. There'll Never Be Another You. La versión que tú tienes como referencia para esta canción, ¿de quién es? Aquí hay una mezcla. Sarah Vaughan. Sorry, no, not Sarah Vaughan. Carmen. Ella Fitzgerald. Ah, Ella. Sí, y puede que sea, no sé, puede que haya alguien más, pero ahora mismo no caigo. Bueno. Supongo que Ella Fitzgerald es la que más. Lo escuchamos. Un montón de músicas. There will be many other nights like this. And I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another song, another spring. There will never be another you. There may be many lips that I may kiss. But theirs won't thrill me like yours used to do. Though I may dream a million dreams, oh, how can they come true? There will never ever be another you. ¿Dónde se grabó este concierto, Violeta? Este concierto se grabó en el teatro, un teatro de San Boi, que se llama el Teatro de Cal Niño, que es un centro cultural también, y es un teatro antiguo de 1800 y algo, muy bonito, y se grabó en directo allí. Con el trío. Con el trío y... ¿Y quién más? ¿Hay algún invitado especial? Sí, o no? El Jeppe Rasmussen, que es saxofonista que ya no está de Dinamarca. Nosotros. Ah, sí, el Jeppe, Jeppe, sí. Jeppe, sí. Buen amigo. Sí. Estaba confundiendo ahora con otro, un saxofonista escandinavo que se nos fue. El Jeppe, sí, claro que sí. Jeppe, sí, sí. ¿Y eso? Qué bien. Ya está. ¿Y qué tal el público? ¿La respuesta del público? ¿El público? ¿Por los aplausos? El público fantástico. ¿Por los aplausos? Hubo tanta gente porque no nos esperábamos a tanta gente, y la verdad es que vino tanta gente que empezamos tarde porque primero no nos lo esperábamos, y dos, tuvieron que buscar sillas para poner sillas porque ya no había más butacas, digamos. Éxito total, en el teatro. Entonces. Sí, muy bien. Qué bonito eso para un artista, llegar a un sitio y encontrarse una sala así, ¿no? Sí, porque yo estaba esperando en el camerino y uno de los músicos vino y dijo... Está a tope. A petar, me decía. Y yo, wow, qué bien. Qué bien, ¿no? Sí. Y en una situación así sales al escenario mucho más motivada todavía, ¿no? Totalmente. Bueno, yo siempre salgo motivada, ¿eh? Pero no, bueno, viendo a tanta gente delante, mucho más. Mucho más todavía, ¿no? Sí. Te iba a preguntar algo que ya está casi respondido. Te iba a preguntar a qué se debía la elección del repertorio, pero ya tú me lo has dicho. Es una, sí, es una forma de recordar a todas estas grandes cantantes que han estado prácticamente presentes toda tu vida, ¿no? Sí, y que digamos que mi padre realmente de alguna manera me había presentado, ¿no? A estas cantantes, su música sobre todo. ¿Y cuándo comienzas a cantar tú? Yo con 8 años. 8 años. Delante del espejo. Delante del espejo. Yo empecé a escuchar, yo escuchaba esta música, pero antes también escuchaba mucha música popular. De los Beatles, toda esta gente. Nosotros teníamos 3 o 4... lo que antes se llamaba estéreos en casa, porque éramos 5 hijos, y los grandes, los 3 grandes, tenían un estéreo, y mi padre también, total. Había muchísima música, y era realmente como pasábamos las horas. Yo empecé a armonizar cuando era muy pequeña, con 7, 8 años, que empecé a escuchar la música de los Beatles, que ellos hacían unas armonías bastante complicadillas. Eran complicadas. Y yo no sabía lo que era, pero simplemente sabía que yo podía imitarlos. Vaya. Y yo empecé de esta manera. Tumbada en el suelo, con el bafle en la oreja, al oído, y imitando lo que yo escuchaba. Qué bonito. Sin saber lo que era, tampoco sabía que eso era armonizar. Yo simplemente seguía las varias líneas que había. Las oía perfectamente. Diferenciadas. Sí, sí, las podía distinguir perfectamente. Y cómo se movían dentro. Sí. Eso, mira, que bien hacemos un paréntesis con los Beatles. Aportaron muchísimas cosas a la música estos mogollón. 4 chicos, ¿eh? Pero mogollón. Muchos. Mogollón, una apertura impresionante. Y esto de las armonías ya comenzaron cuando eran jovencísimos, cuando todavía no eran lo que llegaron a ser después. Efectivamente. Sí, ya de muy jóvenes. ¿Y cómo crees tú que les llegó esto de armonizar a los Beatles? ¿De a dónde cogieron esta influencia? Ellos decían que uno de sus grupos, digamos, en los cuales ellos se fijaron en un momento de su carrera, en, bueno, aparte de tal como Rolling Stone, que empezaron a versionar músicos afroamericanos, en los Beach Boys. Yeah. Pero ellos eran, los Beatles, por ejemplo, eran muy abiertos, ¿no? Tenían como, ellos tenían el afán de poder, supongo que de poder salir del país donde habían nacido. Yo me imagino esto, ¿eh? Yeah. Y con que les llamaba mucho la atención el blues, la música del blues, la música afroamericana, pues yo supongo que iban ya cogiendo de esto. pero hay otra parte que para mí está muy claro, es que cuando seas músico, se nace con eso. Yeah. Se nace. No se hace. Se puede hacer músico en el sentido de que tú puedes aprender a ser un instrumentista y tocar un instrumento, pero lo tienes que llevar en la sangre. Yeah. Y yo creo que los Beatles lo llevaban en la sangre. Lo tenían estos chicos, yo ¿no? creo que sí. Bueno, dejamos a los Beatles en el sitio de honor también. Sí, ¿no? Y tan, ya lo creo que sí. Pues, ¿cómo es que no hay una versión de ellos aquí? Ah, claro, porque eran voces femeninas. Eso sí, tienes es. Razón. Todo vendrá, razón. Además. Todo vendrá. Bueno, hay un disco precioso de Sarah Vaughan, que es Sarah Vaughan Sings the Beatles. The Beatles, seguro. Es precioso. Es un álbum enteramente dedicado a cantar a temas de Paul, de Lennon y McCartney. Tú me preguntabas, gente, sí, a través de la FM nos escuchan en Barcelona, pero con el streaming, ahora está saliendo en directo, pues nos escuchan en todas partes, nos envían saludos desde Chile. Qué bien. Jay, una amiga de Santiago de Chile, dice, linda la voz de esta Violeta, dice. Oh, además, bien. Mira cómo lo dice, de esta Violeta. Oh, qué bueno. ¿No? Entonces dice, por casualidad estoy en casa, muy bien acompañada por vuestras voces. ¡Oh, qué bien! Jay, saludos. Y otra buena amiga, buenísima amiga y una fiel auditora desde Virginia Beach, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Heidi, saludos, gracias por escuchar. Nos dice, bien, porque yo le pregunto, ¿qué tal? Y me dice, bien, gracias Antonio. Enjoy your guests' music. ¡Oh, fantastic! ¡Thank you! Mira, nos escuchan. Y además la gente que nos estará escuchando que no tiene este contacto directo. Y aparte de eso, después está el podcast. Esta noche estará colgado en el podcast y la gente lo podrá escuchar el día que quiera, a la hora que quiera, y como quiera, y cuando quiera. Honoring My Roots, tu padre músico, ¿no? Y hay un tema que tú le dedicas a él aquí en este disco. Now. Sí, porque mi qué padre bonito, qué bonito, sí, es qué bonito. Muy bonito, me encanta. Sí, si me pudieras ver ahora, exacto. ¿no? En castellano. Mi padre se murió muy joven, se murió con 61 años y yo tenía 14 en el momento. Y yo la verdad es que conocí poco a mi padre porque viajaba muchísimo y casi nunca estaba en casa porque estaba, como decimos en inglés, on the road. On the road. Constantemente. En la carretera. Sí. Trabajando y viajaba muchísimo, pero muchísimo, por el mundo entero. Y de ahí mi deseo o mi anhelo, ¿no? de conocer el mundo. La verdad es que vino a través de él. Esa curiosidad, ¿no? sana de conocer a gente, a sus culturas, su música, su lengua, todo esto. Es decir, que no solamente te dejó su pasión por la música, sino también por viajar mundo. Y por el mundo en general. Sí. Yo creo que esta gente que no se han abierto al hecho de que somos parte de un planeta global, se están perdiendo una gran cosa, ¿eh? Totalmente. Desafortunadamente, en Estados Unidos, en tu país, el viajar fuera no es una cosa como muy... Muy bien vista. Sí, mira, no, yo iba a decir no muy extendida. No. Pero bueno, tú ahora has puesto un poco el punto, muy bien visto, ¿no? Sí, a lo mejor bien visto, o simplemente que la gente, yo qué sé qué pasa, yo es que yo no sé lo que les pasa a los americanos. Claro, yo crecí con eso y yo solamente tenía ganas de salir de allí y conocer otras partes, porque pensaba, tiene que haber algo más. Ni mejor ni peor, pero algo más. Claro, ni mejor ni peor. No, ni más bonito, ni nada. No, simplemente algo más. Claro. Y lo has podido comprobar que hay algo más. Y tanto. Y además te has quedado aquí. Barcelona me encanta, me encanta. De verdad, es mi ciudad adoptiva, pero de verdad yo me encuentro muy bien, muy a gusto, muy tranquila. Es una ciudad abierta, una ciudad bastante segura. Tiene una oferta cultural. Como todas las ciudades, hay cosas y cosas. Pero... Claro, lógico, lógico. Dedicamos este siguiente tema a tu padre. El nombre de tu padre no ha salido. Paul Curry. Paul Curry. If you could see her now. Sí. ¿Qué diría? ¿Qué diría? Honoring my roots. If you could see me now, how surprised you would be. One look may not be enough, you wouldn't recognize me. Perhaps then you'd realize I really do love you. If you could see me now, you would find me being brave and trying awfully hard to make my tears behave. But that's quite impossible, 'cause I really still miss you. Espero por los aplausos, Violeta. El primero me pidió así un poco de sorpresa, pero ahora ya espero por los aplausos. Merecidos aplausos, porque la versión que has hecho de este tema es preciosa. ¿Ya cuando lo cantaste, ya pensabas que era un homenaje a tu padre? Sí, porque lo que hice fue cambiar la letra. Yo he escrito una letra. He incluido una parte de la letra original y he cambiado otra parte. Uh-huh. Para explicarle, es como una serenata a mi padre. Es la idea de esta canción. Por eso la escogí. Jay nos dice desde Chile que ella también le dedica esta canción a su padre, que ya no está con ella. Qué bien, me parece súper bien. Se le murió hace muy poquito. Violeta Curry, Barcelona, sábado 18 de octubre. De octubre, nave Ivanov, Now Ivanov en catalán. Now Ivanov. Sí. ¿A qué horas? A las 21 horas. 21 horas, puntuales, ¿eh? Más o menos. Sí. Bueno, para que la gente llegue antes, porque si ocurre sí. lo mismo que ocurrió cuando se grabó este disco, que en el teatro, sí. hubo que improvisar para poner más sillas, uh-huh. entonces mejor que lleguen temprano. Sí, que yo no diría ocurra que lo sí. mismo. Para que no ocurra lo mismo. Honoring My Roots. Me gusta el título de este álbum. Ya solo. Es que dice tanto. Tiene tanto significado, ¿no? Es brutal. A los 8 años comenzaste a cantar frente al espejo. Sí. Y profesionalmente. Tu padre todavía, claro, estaba vivo tu padre. Tú murió cuando tú tenías 14 años. Sí. ¿Él te animó a cantar? ¿Él te habló alguna vez o te insinuó si podías tocar algún instrumento? Yo estudié piano. Ajá. De pequeña. No me gustó porque estudié con monjas. Y la verdad es que no fue una experiencia, como quien diría, pues demasiado agradable. Y luego dejé el piano. Y de jovencita estuve tocando también el violín uh-huh. en la escuela. Entonces toqué el violín 6 años, pero mi pasión siempre era cantar. Y la verdad es que yo no me entregué realmente al instrumento, porque yo lo que quería era cantar uh-huh. y no estar pues tocando el violín, francamente. No es lo mío, ¿no? Cada uno, cada loco con su tema y cada uno con sus habilidades, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo fue, te recuerdas dónde y cuándo fue el primer día que no cantaste frente al espejo, sino frente a un micrófono? De jovencita también, de ¿no? jovencita. No, yo empecé a cantar delante de gente ya en la universidad. Ajá. En la universidad, que ya monté un par de espectáculos míos con otro pianista y bien. Me acuerdo que hubo una respuesta muy positiva, pero yo tampoco en aquel entonces entendía el don que se me había concedido, la uh-huh. verdad. Esto ha sido bastante posterior yeah. de aprender o entender. ¿Para qué es el instrumento de la voz, ¿no? Me gustó muchísimo, pero he llegado y entiendo que la voz es un don como cualquier otro don. Es decir, que si tú eres pianista y eso lo llevas en la sangre. Pero la voz es algo especial también por la vibración que ofreces cuando cantas, ¿no? Para mí es todo un pack de cosas, porque tiene que haber un trabajo a nivel personal, a nivel de crecimiento personal. Y cuando tú llevas un tiempo trabajándote como persona, buscando la manera de vivir más acorde con quién eres, creo que esto se refleja mucho en la voz. Y es el trabajo que yo he llevado a cabo. He ido trabajándome hasta llegar a mi propia esencia y sentir que yo estoy muy bien tal y como he nacido. No tengo por qué explicarle a nadie por qué he nacido, porque he sentido eso mucho por el mundo, ¿no? Como que la gente preguntaba casi por qué existía siendo negra y qué hacía yo en un país donde no había negros, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces he tenido que hacer un gran trabajo en entender que el mundo a mí, por ejemplo, no se me debía nada, porque eso es lo que yo pensaba. A mí me debe todo el mundo, ya que tengo una voz tan bonita. Antes, esto es lo que yo pensaba. Uh-huh. Y un día tuve una gran revelación que era, pues va a ser que no. De lo que se trata es no lo que a mí se me puede dar, sino lo que yo puedo realmente dar, ¿no? Como persona. Y con eso ya se me giró el mundo. La vida, todo, todo. Empecé a entender la voz como un instrumento y como un regalo. Y que eso es lo que yo podía ofrecer al mundo. Y que no era poco, porque además yo pensaba que eso era poco. Ah, tú pensabas que era poco. Sí, ya. Sí, sí, sí. Porque yo creo que a veces cuando naces con algo, no lo trabajas demasiado porque ya lo haces. Ya. Yeah. Y eso es realmente lo que me pasó. Te salió fácil, no había sí. mayor dificultad. Tampoco tenía que estudiar mucho. Ahora entiendo que sí, que había que estudiar, pero yo no lo hice en su tiempo. ahora lo estoy haciendo y estoy muy a gusto. ¿Estás trabajando con técnicas vocales y cosas así? Sí, sí. Ah. Tengo una gran profesora aquí en Barcelona que se llama Marta González. Uh-huh. Y me ha ayudado muchísimo a descubrir la voz que tengo, el instrumento que tengo. Sí, sí, porque tú lo has dicho varias veces, la voz es un instrumento, sí, ¿no? Y como todo instrumento hay que trabajarlo, sí, hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo, hay que trabajarlo. Yo la verdad es que de cuidármelo, yo me lo he cuidado bastante como instrumento, porque uh-huh, no he sido ni bebedora, ni fumadora, ni cosas así. Pero de casi ignorar la voz, se podría decir, ahora no, ahora ya es... Y yo utilizo la voz precisamente para esto, como un camino de crecimiento personal. ¿Y sigues? Yo sí, porque yo también doy clases, ajá, de voz a la gente. He montado una pequeña... Bueno, todavía no tiene el estatus de ONG, pero supongo que más adelante sí. Una cosa que se llama Voces para la Transformación de la Tierra. Ajá. Y lo que es un trabajo con la voz, con el cuerpo... para llevar a cabo tu propio crecimiento como persona, ¿no? Es transformación a través de la cultura de la voz, uh-huh, y del cuerpo, de la danza y todo eso. Ya, claro, no soy claro. Bailarina, pero mi idea es esta. Qué bien. Honoring My Roots es el disco que Violeta Carey estará presentando este sábado en la Now Ivanov. ¿Puedo elegir yo un tema para escuchar? Of course, pero una cosa, me encanta cómo dices mi apellido. Violeta Carey. Lo dice con mucho cuidado. Es que como tu voz hay que cuidarlo también. Yo creo que si a los seres humanos les diéramos ese cariño... Mm. Pues yo creo que el mundo sería mucho mejor. Totalmente. ¿No? Claro. Lo que ocurre, claro, tú lo dices con tu acento norteamericano, Carey. Violeta Carey. Y sale más el acento inglés, Violeta Carey. Ceci Bon. ¿Vale? Es un tema que me fascina. Y además así podemos escuchar un tema. ¿Lo cantas en francés? No, en inglés. Ya verás. Ah. Yo he basado... mi versión sobre la versión de Barbra Streisand. Ah, perfecto. Y ya no digo más. No digas más. ¿Sabes quién? Bueno, hay muchas cantantes que han grabado este disco, pero la señora Eartha Kitt. Eartha Kitt. Me encanta esa mujer. Pero yo creo que ella es un caso aparte dentro de sí, las cantantes. Sí, Eartha era como otra galaxia dentro de las cantantes. Bueno. Es una gata. Exactamente, eso. Escuchemos este Ceci Bon en la voz de Violeta Carey de su álbum Honoring My Roots. Because it's all so good. si la gente ya está total y absolutamente fuera de sí. Ahí no solamente aplauden, sino y están un poco más si se suben al escenario, sí. Violeta, ¿eh? ¿No? Bueno, espero que sea todo un éxito el sábado, ¿eh? Gracias. Y que se quede gente fuera. Bueno, no que se quede fuera, pero que puedan entrar. Sí. Por eso, vayan temprano. Sí. ¿No? Por favor. Sí, ¿no? Vayan temprano. Y tendrán la oportunidad de comprar el disco. Una cosa, el disco, tú me dices que, bueno, ya va a estar, de momento no está muy claro, en Spotify, en iTunes y estas plataformas. Ah, sí, supongo que estará en iTunes también. Si alguien... Spotify, CD Baby, iTunes, sí, porque CD Baby se encarga de ponerlo todo, vale, por todos lados. Si alguien en este momento se está preguntando cómo puedo informarme más sobre Violeta, o dónde puedo comprar el disco, dónde puedo escuchar, ¿qué hacen? ¿Tienes página web? Sí, la página de Facebook, Violeta Curry Music. Music. Sí. Violeta Curry Music. Vale, y ahí está también la convocatoria del concierto. Sí, y sí, y me podéis pedir así amistad, porfa. Sí, ¿no? Vengan, sí. Amigos, amigas. Lo dejamos aquí, para sí. no abusar de tu paciencia. Sé que estás un poco cansadita. Estoy por, un poco cansada, por el viaje. Encantada de estar aquí, de verdad, Antonio. Gracias por, no, gracias a por ti. Invitarme y tenerme aquí. Y gracias a Silvia también, que sí, hizo algunas gestiones. Que es la que ha trabajado muchísimo. Sí, mi ¿no? communications manager. Ya hablaremos un día con ella, que nos venga a contar. Yo ya la llamaré a ella, que venga para hablar sobre cómo va tu campaña promocional. Perfecto. Y así le damos otro empuje, ¿no? Sí. Va. Sí. Desde el punto de vista del manager. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Bueno, gracias otra vez. Gracias de verdad, te lo digo honestamente, estoy emocionado de escuchar estas canciones porque son canciones que yo las llevo dentro de mí también desde que era muy jovencito. Oh, qué bien. Eso pues me alegro mucho. Lo compartimos. ¿Con qué vamos a terminar? Así ahora yo ya te despido. Sí, queda sonando esta canción y ya nos vemos el sábado. Sí, ah, vale, vas a venir, perfecto. Haré espero que sí. Todo lo posible por ir. Vale. Todo lo posible por ir. Pero avisa porque te dejamos en entrada. Vale. Ya lo sabes. Muchísimas gracias. Tú cuéntanos qué vamos a escuchar y si tiene algún significado oculto. Vamos a escuchar este tema que yo de pequeña, mi padre tenía este disco de Nancy Wilson y Cannonball Adderley. Y yo no sé cuántas veces escuché este disco, pero una millonada de veces, yo diría, porque, no sé, lo escuchaba muchísimo. Y este tema en particular me encantaba. Se llama Never Will I Marry, Nunca Me Casaré, que en mi caso no es verdad, porque yo me he casado dos veces. Poco consecuentes también. Sí, pero bueno. Y este tema, Nancy Wilson, Cannonball Adderley. Mi versión. Tu versión. Espero que os guste. Pues ahí está. Never Will I Marry. La señora Violeta Curry de su álbum Honoring My Roots hasta el sábado a las 21 horas, ¿verdad? Sí. Wide my world, narrow my bed. Never, never, never will I marry. Born to wonder till I'm dead. No burdens to bear, no conscience, no care, no memories to mourn, no turning. For I was born to wonder, solitary. Wide my world, narrow my bed. Never, never. Thank you. Hermosísimo tema. La voz de Violeta Carey. Honoring My Roots, el disco que acaba de salir y lo estará presentando este sábado. Su primer disco, este es el segundo, su primer disco lleva el título de Unconditional Love. Lo vamos a escuchar y después ya veremos qué camino toma el programa. Unconditional Love, Violetta Carey, de su disco anterior a este que acabamos de presentar con ella. Y el título, pues, del álbum es el de esta canción. A continuación escucharemos un tema cuyo título es El Farol. El Farol. ¿Y en qué idioma nos canta? Aquí seguramente lo va a cantar en castellano. Ah, no. No, no. La música es de Jaume Vilaseca y de Violeta, porque esa fue una faceta que no salió en la conversación. Digamos la parte de compositora de Violeta. Pero aquí en este tema, por ejemplo, veamos el Unconditional Love. La música es de Jaume y la letra de Sandy Fitzgerald. No sé quién será Sandy Fitzgerald. El Farol, música de Jaume y de Violeta, y la letra es de Violeta y está en portugués. Portugués, Violeta, en un mon de músicas. Thank you. você me daria seu amor. Eu voava com você, mas quando eu perguntei, você diz não quer dizer que eu não posso saber. E agora eu sei que você vai embora, bem você. Você é meu bem, você tudo tem pra eu te amar, pra eu te desfrutar. Você é minha vida e também é minha guia, meu farol de longe, meu coração de louco. Violeta Carey nos cantaba este tema en portugués, El Farol. Y ya que estamos en... pero hay una cosita que les quería comentar antes. Los músicos que hay en este disco. Violeta la voz, al piano el señor Jaume Vilaseca, al bajo, con ese precioso solo de bajo que acabamos de escuchar, el señor Joseph The Duke Roberts, a la batería Cheryl Alain, saxofón el Jeppe Rasmussen, el mismo que nos comentaba Violeta, que participó en algunos de los temas de su álbum Honoring My Roots, Honorando Mis Raíces. También al piano en uno de los temas está Michelle Faber. Bien, la productora de este disco, el que estamos escuchando ahora, Unconditional Love, es Violeta, y me imagino que en el otro también, no lo he visto. Hay algo que acabo de ver al abrir el libretillo, y dice: This album is dedicated to Paul Henson Carey III. Este es su padre. In Loving Memory. Rest. Es un disco que Violeta dedicó a su padre, Paul Henson Carey III. Bien, les decía, ya que escuchamos un tema en portugués, vamos a escuchar otro tema en portugués. Otro tema. El último deseo. El último deseo. Música y letra de Noel Rosa. Aquí tienen a Violeta Carey, de su álbum Unconditional Love. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, 107.1 FM, Radio Almaina. La web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y por último, en Torelló, Radio Arc, Torelló, 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Thank you. hermoso amor que no esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero o seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim. E eu arruinei sua vida, eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Numa festa de São João. Ai, numa festa de São João. Último desejo. Esta canción en portugués que nos acaba de cantar Violeta Carey. Vamos a escuchar, bueno, no una última, una siguiente canción de este álbum. Una canción que la música, la composición de la música está compartida entre Yamo Vilaseca y Violeta, y las letras son de Sandy Fitzgerald y Violeta. Y ella lo dice con amor a mis padres, está dedicado a sus padres. Y el título es muy significativo, porque ella es originaria de Filadelfia, o Philly, como le llaman. Y este tema se llama Growing Up in Philly. La señora Violeta Carey en Un Mon de Músicas. Still singing after all these years, spinning my heart, overcoming my fears. Let me tell you, I remember Mama in church and Pop on the road, both of them praying. Dear God, lift this load. Way back then I understood praying and hustling would do me no good. Now in my heart, my melody speaks of life and sets me free. As I keep my face turned to the sun, I ask for nothing of no one, no one. Growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly. Growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly. I had to make my own way in this world of dreams and scales. Walk through the door just as soon as I could. Leave behind a place of internalized blame and shame. Walk to the light of newfound places. Seek out the smiles on people's faces. It wasn't easy, but I could say what was waiting for me. What was waiting for me? Growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly, growing up in Philly. I'm still singing after all these years, and I got the spirit in my heart, and I'm overcoming my fears. Oh yes, yeah. Thank you, Mother. La señora Violeta Carey, de su álbum Unconditional Love. Vamos a hacer una pequeña pausa, un instrumental. Vamos a escuchar un tema con la orquesta de Glenn Miller, uno de los clásicos de la orquesta de Glenn Miller. I'm getting sentimental over you. Un montón de músicas. La orquesta de el señor Glenn Miller y este tema, I'm Getting Sentimental Over You. Nos vamos acercando al final del programa y les quiero hacer escuchar otro tema de Violeta Carey, que es una canción que a mí me gusta muchísimo. La he programado con diferentes cantantes. No me acuerdo, no sé si les he hecho escuchar esta versión del tema Alfie. Es de la banda sonora de la película del mismo título, con protagonista principal que era Michael Caine. Absolutamente fabuloso. Se la recomiendo esa película, Alfie. Y aquí tienen la canción principal de aquella banda sonora en la voz de Violeta Carey. what's it all about? Alfie, is it just for the moment we live? What's it all about? When you spell it out, Alfie, are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, I'll be. What will you lend on an old golden rule? As sure as I believe there's a heaven above, Alfie, I know there's something much more, something even non-believers can believe in. I believe in love. Without true love, we just exist. Happy until you find the love you've missed. You're nothing. Let your heart lead the way, and you'll find love any day. Alfie, oh, Alfie, tema principal de la banda sonora de la película del mismo título, en la voz de Violeta Carey. Y estamos llegando al final. Escucharemos, no tendremos tiempo para escuchar este tema completo, pero con este tema nos vamos a despedir. This Train Continues On, Violeta Carey. The book of travel has many journeys at different prices, but the cost of missing this old train may be more than just a little pace. Step aboard now. sit beside me. I need some story, baby, a little company. I don't get up until, say, it's my time. So won't you help me, baby, with this journey of mine? Continues on. Better step up or die. Before it's gone. The strain continues on. Better step up or die. Hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. La web www.contrabanda.org. Y estará en el podcast esta noche o mañana en la mañana, más tardar. No solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. En Granada, 107.1, Granada, Andalucía, Radio Almaina. La web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la tarde y y los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente, la otra radio hermana en la cual nos pueden escuchar un montón de músicas, Radio ARC en Turelló, 103.5, y la web www.arrc.cat en Turelló, los domingos a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, que les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Esta tarde hemos contado en el estudio con la presencia de la señora Violeta Carey, quien nos presentaba su disco Honoring My Roots. Y después, cuando ella se ha marchado, les he hecho escuchar algunos temas de este precioso disco, Unconditional Love. Nada más, eso es todo por hoy. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Adiós. Thank you.